No te preocupes, muchacho. Yo te salvaré. Ahí va la hostia. ¿Pero dónde va este pedazo de gilipollas? Adelante, poder arácnido. ¡Virgen! ¡Ay, qué hostia ha pegado Spiderman! Ni superaraña ni polla. A tomar por culo, Spiderman. Chico, te voy a salvar. No te preocupes, se me ha gastado la supertera arácnida. Dios mío, ¿pero de dónde ha salido este subnormal? Julito, te habla tu padre. Fíate de Spiderman, él te salvará. Sí, fíate de mí, yo te voy a salvar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Todos los niños de la escuela se van a enterar de esto. Pero te digo una cosa, la verdad es que con esas mallas tiene un buen culo el joío. ¡A tus brazos, mi héroe! Manuel Espejo en Segundo Izquierda. ¡Ay, cuánto lo echábamos de menos! ¡Madre mía, cuánto lo echábamos de menos! A Julito y compañía, ¿qué tal? Muy buenas. Hacía tiempo, ¿eh?, que no nos escuchábamos, que no nos sentíamos, que no nos teníamos uno a otro. Unos a otro, mejor dicho. Aquí están los locos de este Segundo Izquierda de nuevo. En esta vamos a llamarle entrecomillada nueva temporada. ¿Y por qué nueva temporada? Porque nos hemos pegado un mes y pico o dos meses, por lo menos, tocándonos las pelotas. Así de claro, con nuestras ferias y fiestas respectivas de cada pueblo, disfrutando de la musiquita en directo, disfrutando de las cervecitas fresquitas, disfrutando de los Cuba Libres y disfrutando del tabaco, porque nos queda muy poquito para dejar de fumar en los locales públicos. Así que nos hemos fumado lo que no nos vamos a fumar a partir de enero. ¿Qué tal estás? Bien. Ante todo, muchísimas gracias, porque a pesar de este parón, Segundo Izquierda no deja de escucharse en nuestro podcast, que eso sí, os digo que a partir de ya lo puedes buscar directamente a través de nuestra dirección, que es www.segundoizquierdaradio.com. Y también decirte que tienes un mail a tu entera disposición para pasarnos lo que tú quieras. Es el siguiente: segundoizquierdaradio@hotmail.com. Te esperamos. ¿A qué esperas, chiquitín? Y no podía estar solo en este primer programa de esta nueva temporada. Y como siempre, tenemos aquí a estos pedazos de seres humanos que se atreven a hacer muchísimas cosas en la vida, pero lo más arriesgado es hacer esto. Así que un fuerte aplauso para ello, macho, porque es que se lo merece, ¿verdad? Venga, aplausos. Ahí va. Muy buenos días, tardes, noches, Dito. Hola. Joder, qué mono había, ¿eh? Qué voz más gay te hace, Dito. Qué voz más gay. Venga, eso será que me han inyectado hormonas femeninas mientras estaba para allá. ¿Qué? ¿Con ideas renovadas? Claro. Para esta nueva temporada. Y tan renovado, me he perdido para llegar para acá. O sea, es que tan renovado estoy que se me ha olvidado todo. Ay, eso es verdad, qué gorda. Félix, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y nada, pues empezó otra vez la nueva temporada, a ver qué coño es lo que sale de aquí. Va a salir lo de siempre. Un truño. Moreno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, ahora que le decía lo de la voz gay a Aldito. Vamos a dejarlo un parguelito nada más. Mira, se me ha venido un chiste a la cabeza que me contaron el otro día. Dice: Manolo, que me he enterado que tu hijo es gay. Dice: ¿cuál, el maricón o el otro? ¿Qué te iba a comentar, Moreno? ¿Cómo ha ido ese veranito? Bien, ¿no? Cargado de bolos. Bueno, de bolos, de bolas, de bolazo y de bola todo. China, de todo. Hemos tenido un poquito de todo, ya nos explayaremos luego. Tus trabajos discográficos marchando. Y además tenemos una novedad, que va a lanzar un nuevo trabajito y tenemos la promo, mira cómo suena. Abrazar nuestros caminos, solo a los dos nos pertenece este destino. Cuando te coja la mano, apriétala fuerte, que yo me quedo contigo. Bueno, quítalo ya, ya lo pondremos. Sí. Y vosotros preguntaréis: ¡nuevo! ¡Quieto! Nuevo. ¿Y esto qué es lo que es? Ahí va. El macho. ¿Qué es eso, tío? Que cuéntanos. ¿Qué es esto? Es una historia verídica, una colaboración con el grupo Sweet, que además estuvo en Fregenal de la Sierra en la feria, que suena en muchísimos sitios. Tienen 12 discos editados en Latinoamérica. Son uno de los grupos que no suele faltar nunca siquiera en el disco Caribe Mix. En fin, estamos haciendo por ahí historia para matar el rato, como siempre. Pero suena muy bien, ¿eh? Sí. ¿Lito? Sí, súbete sí. El micrófono un poquito, anda. Y no veo la pantalla después, bueno, venga. Ah, venga, vale, sí, vale. Es que antes lo estábamos comentando, esto parece un plató de deportes. Un estudio de deportes, mejor dicho. Portátiles por todos lados. O mejor dicho, el Mediamar. Sí, sí, portátiles usados. Porque el Mediamar tiene su... Vamos a dejarlo en Cat Converter. Tiene su fama. Qué bueno, comentaros una cosita, como decía, que la gente nos está escuchando muchísimo a través de nuestra web, a través de nuestro blog, a través de nuestra página. O sea, sé que eso se traduce en que hemos pasado el charco y tenemos casi más oyentes ya en Latinoamérica, América, que en España. Por ejemplo, nos escuchan desde el Bronx, United States. Desde México, desde Belo, Colombia. Desde más sitios, Quillota, no sé dónde será, Chile. Premio, San Marcos, Sierra, Argentina. Con Bonú, Brasil. Ay, Sao Paulo, Brasil. En México, he dicho, en Ciudad Juárez. Uy. Un saludo a todos. Ahí va. En Dallas y en muchísimos sitios más. O sea, sé que. Macho, estupendo. Que escribirnos algo a nuestro mail, ¿vale? Recuerdo, segundoizquierdaradio@hotmail.com, nuestra web www.segundoizquierdaradio.com. Dito. ¿Qué? Vamos a actualizar un poquito Facebook y vamos a actualizar un poquito Twenty, sí, ¿no? Sí, pero si la gente. Bueno. No, yo te dejo el marrón a ti, tío. Los asiduos. Lo que son los asiduos a Facebook. No, los asiduos lo mismo que individuos. También, son individuos asiduos. Pues eso, siguen metiéndose en la página de Facebook y viendo si hay novedades, lógicamente. Se han estado metiendo a ver si habíamos puesto algún programa. Pero por lo menos algún chiste, que ahora lo contaré, pues han dejado, o anécdotas y cosas así. Vale, estupendo. Una cosita que está ahora mismo de interés. Está en boca de todos. El caso Gürtel, ¿qué opináis, tío? Yo me quedo flipado, ¿eh? Con el del bigote. Con Don Vito. Con Don Vito. Bigotones. Ya le he encargado un traje. Es que manda huevos el tío que se ponga Don Vito, ¿eh? El alias Don Vito en la caja B. ¿Verdad? Se puede poner Heidi. Claro. Pero Don Vito, tío. Don Vito, es que manda Don huevos. Vito, Don Vito Bigotones. Es que manda huevos. ¿Qué opinas, Dito, de esto? Que eso, que yo le he encargado un traje también. Es que empezó por un traje, ¿no? Todo. Y bueno, pues si tiene la manga muy ancha, pues por algo será. Feliz. A mí me parece que todo el que tenga acceso a perras y a dinerito y esa cosa, todo el mundo se le acaba pegando algo. No sé cómo se las habían tirado. La verdad es que es así. Cuando se llega. Todos somos muy formales, somos todos muy decentes, pero en el momento que tenemos a la mano, tenemos al alcance de nuestras manos algo. Y de siempre se ha dicho que no hay una cosa más mala que un pobre jarto de pan. Moreno, danos tu crítica que... No, pues yo casi más tengo, porque bastante tengo yo ya con mis cosas. Como para meter... La que tendrás liada por ahí. Como para meter en camisa de once varas. La que tendrás liada. No, está bien, ¿no? No, hombre, está bien la cosa. Ah, por sí. Eso tienes ahí una escolta de dos guardias civiles en la puerta, ¿no? Yo solamente me alegro de que haya pasado en el Partido Popular. Lo único de lo que me alegro. Pues muy bien, tío. Ya está, además, sinceramente. Ahí va. Que vamos a comenzar poco a poco, mientras tanto un poco de musiquita, y comenzamos con las fricadas de Dito, el mundo de internet, aquí en Segunda Izquierda Radio, que se me va la olla. Escucha esto, lo más nuevo de Cepo, Lovero. Tienes un pasillo de luces, marcando tus pasos y tu arte. Que reina de unas terráqueas, y me pierdo en tu pasadizo. Cuando quieras vuelvo a buscarte, aunque estés dentro de un abismo. Si me enseñas cómo lo haces, te perfumes, te haré un pasillo. Que dances conmigo al aire, y te enredes con mi cariño. Con limón y con hierbabuena, me hago un sitio entre tus palabras. Y ayer sonaba quimera, ahora es fuego en tu piel mojada. como siempre deciros que nosotros seguimos apostando mucho, mucho, muchísimo por la música hecha en Extremadura, por la música hecha aquí en nuestra región, que cada vez son más y mejores. El ejemplo lo tienes aquí, eso es lo más nuevo de estos cacereños, que son muy buena gente. Hablando con ellos en persona, la verdad es que merece la pena conocerlos, y musicalmente mucho más, de Perfumes. Esto es, mejor dicho, lo más nuevo de Cepo Romero. Y nosotros continuamos. Don Dito, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Ahora mejor, me ha salido más maricón. Ahora has cogido cobertura. Es que... ¿Qué nos traes hoy, Majete? Pues bueno, pues en estos tiempos me ha dado... he podido aprender muchas fricadas, vamos, de los mega frikis del mundo mundial. Mira, para empezar... voy a empezar, como te he dicho, con Facebook, que, vale, que siempre los asiduos, como Lorena Porras, están siempre enganchados a ver si sacamos algún programilla o algo. Y bueno, que leen a Porras. Lorena Porras. Ah, yo entendí que leen a Porras. Digo, ¿eso qué es? Venga. Bueno, Lorena, un saludo. Ya me quiere reventar la sesión. Feliz. Lo intentaremos. Por cierto, para eso estamos. Me estoy dando cuenta de la luta en cutre que tengo aquí. Venga. Bueno, pues eso, Lorena Porras, por ejemplo, y Santiago, de A Sombra del Tomate. Ah, Santiago. ¿Ves tú? Ese sí nos interesa tenerlo como amigo, que nos haga ahí publicidad. Claro, es bárbaro. Ay, escucha. Espera, perdona. Ahora que lo dices, también nos puedes escuchar, tenemos un enlace directo en mundoextremadura.com, este pedazo de portal de televisión. Hecha también en Extremadura. Mundoextremadura.com. Ahí también nos puedes encontrar. No te interrumpo, sigue. No, tranquilo. Vale, venga. Si lo hace a conciencia, hombre. Es que se me vienen las cosas, son flashes. Bueno, entonces, pues Lorena nos ha dejado un chiste, por ejemplo. Que mira que nos han dejado cosas. O sea, nos han dejado Santiago y Lorena, lo que te digo, son los que más escriben. Entonces, por ejemplo, Lorena. ¿Podríamos decir que son los únicos que escriben? Señor, no me quedes mal. Vamos. Vale. Es que, no, espera. Yo intento dar un nivel a esta radio y tú vosotros me desprestigiáis. ¿Así? No. No, eso es realidad pura y dura. Vamos a ser realistas. Hay que ver. Bueno, venga, voy a contar el chiste rápidamente. Espero contarlo mejor que la última vez. Aquí no hay quien viva. Esto que viene. No me lo esperaba, ¿eh? Bueno. Venga, esto es. Un emigrante, estos pobres que llega a la panadería, llega a la Tarifa, y de esto que, a ver, el primero que se lo encuentra, el pobre llega desmayado y al primer sitio que encuentra es una panadería. Y el dueño de la panadería dice, uy, madre mía, el pobre este cómo viene, el pobre moro, mira cómo cago en la mano. Bueno, pasa, y dice, este tiene heladito de frío. Pues nada, lo que voy a hacer, lo voy a meter un ratito en el horno y mira, y así por lo menos se calienta un poco el hombre. Lo mete en el horno y el tío, pues vale, se pone a hacer pan. Y vamos, que no se acuerda del tío hasta que pasan 3 horas. Y ya dice, hostia, se me ha olvidado, ¿no? Y de esto que abre el horno y dice el moro, ¡la puerta! ¿La habéis cogido o no? Sinceramente, ya no he vuelto ni un chiste más. No. Lorena, no mandes chistes que no les gusta a la gente. No, es que te están. Bueno, y que yo soy malo. Te están intentando autodestruir. Sí. Eso sí, que tú eres malo contando chistes. Este chiste se autodestruirá en 5 segundos. Dice, hostia María, que nos ha tocado un viaje a Túnez. Dice, pues será en lata por lo menos, ¿no? ese es más malo. No, esto es un complot contra mí. Mira, vamos a hacer un. Mira, otro. Dice, ¿cómo se dice en árabe? Este se lo tenía que haber chafado para la sección de Feliz. ¿Cómo se dice en árabe? Cariño mío, bájate de la moto. Eso es muy viejo, tío. Ah, pues todavía no lo cuento. Yo no lo sé. Maja, baja la raja de la Yamaha. Está gorda. En fin. Que mira aquello, tío, se me ha ocurrido una idea. Le voy a proponer a una persona que venga a contar chistes. Los chistes de Lorena o de Santiago o de cualquier persona que los escriba. Va a venir mi amigo Paco, el del Hotel Cristina. Vale. Dale ese toque especial suyo. Qué bueno. Ese ta-ta-ta-ta-ta. No, es verdad. Y además que me lo ha comentado y no le importa. Así que. Vale. Venga, sigue. Venga. A ver si así los pobres no escriben en balde. Venga. Bueno, empezando con la fricada. antes hemos estado hablando un poco de la juventud de hoy. Y la verdad que hay que decir que está, que hay que decir que está desmadrada la juventud de esto, ¿eh? Mira, pon... ¿La juventud no es? Bueno, sí, pero bueno, nosotros como ya somos de la juventud para adelante, no de la juventud para atrás. Oye, hombre. Entonces, mira, pon el primer vídeo, bueno, primer, perdón, primer sonido que he sacado de YouTube, que es del diario de Patricia. ¿Y cómo se titula, tío? Se titula... Uno. Hijo habla con madre. Uno, hijo habla con madre. Vamos allá. Venga, ya lo comentamos. Pero te quiero más que a mi vida. Eso lo sabes tú por muchas veces que te lo he demostrado. Y yo lo único que quiero es que tú me trates a mí como trata a las demás personas. Trátame. Mato por ti, que tú lo sepas. Mato por ti, que tú lo sepas. No, pero no, no me lo demuestras. A ti te pasa algo y me cago en mi puta madre, bueno, ¿sabes? Y es su madre con la que está hablando. Yo estoy enfadado con mi madre. Yo quiero que se vaya de mi casa. Así de claro lo digo. ¿Tú no quieres a tu madre? Yo quiero a mi madre. Me cago en... ¿Por qué le faltas al respeto? Puedes no llevarte bien con tu madre, pero tú le insultas, le faltas al respeto constantemente, le gritas. ¿Por qué le tratas así? Tío, qué bochorno, colega. Yo tengo un pronto, que sí, que lo digo desde chico. Desde chico tengo un pronto que no me coja, no me coja por el medio porque... Porque sí, yo... ¿Qué? Le meto un puñetazo a la puerta de mi cuarto y la reviento por no darse a mi madre, porque es mi madre. ¿Tu madre te falta el respeto a ti? Mi madre me falta el respeto. Sí. Señora, me cago en Dios, tío. No. Yo me... Bueno, vamos, sí, el tío muy educado, sí. Sí. Lo tienen bien ese. Sí. Bueno, pues... Es un ejemplo solo. Vale. Además, mira, hay una página que se llama www.tiendadedisfraces.es. Sí. Y puedes encontrar lo que es un disfraz de chico rebelde. Sí. Yo pensé que iba a ser, yo pensé una cazada de cuero, una chupa, ¿no? Algo así, ¿no? Pues no, bueno. ¿Tú te acuerdas de esa serie, yo que sé, que han puesto de rebeldes? Pues te visten de colegial con una chaquetita roja y una corbatita. Y va, eso es un disfraz de rebelde y de rebelde perdido, ¿eh? El tío, vamos. Después, en... Uy, que va a terminar mal esto. Tío, es que luego mi madre escucha el programa y dice: ¿y para esto te tengo que sacar yo al perro para que tú te vayas a hacer eso? No lo entiende. Vamos a tener que grabar otra versión. Versión. Sí. Heavy. Esta es para de 60 en adelante. Sí. Bueno, el segundo audio que te tengo. Sí. Es de... para cambiar de tema, vamos a hablar de la droga. Y, a ver, mucha gente pues se desespera que caen en la droga y no son capaces de salir de ella. Bueno, pues yo traigo... ¡¿Qué pasa, tronco?! ¡Hombre! Acabáis de hablar de droga que me estabais contando, tío. Nada más que he dicho algo de droga, ¿has visto? ¿Dónde estaba este? Estaba con tío detrás del sofá, como no queréis llamarme. No, que te lo juro que le iba a decir Dito ahora. Cuando terminara la sección, digo: Dito, vete al piso, ahí al primero izquierdo. No, hablar de droga, está mío. No sonó ni el timbre. Digo, vete al primero y llama al McKeown, tío, que no ha venido, qué raro. Se ha metido por debajo de la puerta. Qué cabrón, ¿dónde estaba? Estaba con tío detrás del sofá, cuando entró el Dito, me entró yo detrás. Qué cabrón. Bueno, pues, mira, para que veas, McKeown, te voy a demostrar que de la droga se puede salir. Que lo pasa que yo no quiero. Mira, ponme el vídeo. O sea, el vídeo, perdón. Es que ya me creo que estoy en la tele, macho. Oye, vámonos. Espejo, dame el River. Hola, buenas tardes. ¿Podemos hablar? Hola. Hola. Buenos días. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa es que en los últimos años pues ha estado rehabilitándome. Uh-huh. Y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tiene futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Se le ve, se le nota. El tío estaba haciendo deporte en la calle. 5 kilómetros diarios. Hago 200 flexiones. 250 abdominales. Y me he comprado hasta el body bendy, persipachi y el jet extender. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, no consume nada. Nada. Si acaso alguna vez llego acelerado al Kelly y me doy permiso para fumarme un porrito, pero un porrito de nada. Solo eso. Pero que si no tengo, no pasa nada. Me tomo un tranquilo así, que eso es medicina por necesidad. Vaya, que ya tiene una edad y que el corazón va como quiere. Claro. A veces me relajo demasiado Y tengo que esnifarme un pelito de cocaína. Pero nada, lo suficiente para encontrarme hecho de nuevo un tarete. Noñita, porque a mí es que la cocaína no me sienta muy bien. Y digo, por lo que puedo hacer, fumarme una platita. Ya está, pero poca cosa. Y eso que... En principio ya no me pincho apenas. Y esto se puede salir, la verdad. Esto va para los chavales. Para los chavales. Que hay que ser firme y echarle huevo como yo. Pero lo mejor no entra, ¿eh? Venga. Vale, nos vemos. Buen trabajo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hablando de canutos. Síncope encanutao. Quejan que, mira esto, encanutado, ¿eh? Me pasa, Franco, estos son los míos. A ver, no te hacen un rajado que te caga, tío. Un rajado no era, ¿eh? La gente de esas son las que dejan mal a los junkies. Era verdad, era bueno el vídeo. El vídeo, bueno, el audio en este caso. Que bueno, Síncope, otro grupo extremeño, uno de los grandes de Extremadura, con este encanutado. Dito, continuamos, venga. Sí, bueno, el audio anterior, que es un vídeo de YouTube, lo podéis ver en eso, en YouTube, ahí, poniendo... en el buscador. Poniendo el buscador de la droga se puede salir. Vale. Bueno, hemos estado hablando de música. Sí. Y bueno, en este verano pues habéis oído muchas canciones, ¿no? Sí, sobre todo este. No, Moreno. Está, lógicamente, Moreno ha estado metido en las canciones. Bueno, para vosotros, ¿cuál ha sido la canción de verano? Así más o menos. Para mí la canción del verano, la de Óyeme Morena. No, la canción del verano ha sido la del Pitbull. La de 1, 2, 3, 4, esa ha sido la canción del verano, sin duda. Es verdad. Bueno, a otra gente... Sí, pero bueno, para que... Hombre, en Higuera no, en Higuera DF ha sido el Óyeme Morena. Porque sonaba en el Saso. Higuera DF. ¿El DF? Distrito Federal. Coño, digo que México no. México DF. Higuera DF. Bueno. No, yo entendí los DF. Digo, los DF... Que no sabía quién eran los de Fido. Vale, venga, vámonos. Entonces, bueno, para alguna gente, por ejemplo, ha sido la de colgando tu mano. Sí. Se llama de quizás no fue coincidencia. Pues os he traído la versión esa, sí, que no me callate, que la voy a poner. Que venga, vale, que vale, me vale. La sección, ah, que no, es que digo una cosa, que nosotros no sabemos los contenidos que traemos. Por eso. Yo sé los míos. Bueno, yo sé los, mira, no te falta que me diera esa colleja, tío. Mira, Dito sabe sus contenidos. Feli los suyos, Moreno los suyos. Perdona, yo no sé siquiera los míos. Yo no sé los míos porque no los traigo nunca. No traigo contenido. Y encima el que sale en los jingles. Y encima es el que pago. Bueno, temblad que luego tocará a vosotros. Venga, vamos. Entonces, pon el audio 3 para oír la versión... Que le gusta tanto a Feli. ¡Venga, vámonos! Está muy buena, tío. No ve que pedazo de suerte encontrarme contigo. Vaya mierda, no pienso lo mismo. Eres la única cliente que viaja conmigo. Si me das el coñazo me piro. Te invito una piruleta y me das un besito. Antes me hago caquita y vomito. Anda, no seas más traviesa y enseña un pesito. No te pase o te endiño, Carlito. Sabes que estoy poniéndome malo. Tú enróllate y déjate coger. Sabe que estoy. Vamos todos. Poniéndome malo. Te cambio los guantes por mi piruleta. Te doy un guantazo y te arranco la muela. No te hagas la dura y enseña una teta. Me cago aquí mismo y me voy de vareta. Y así te ponía de espalda y de frente. Dios, qué carrentón estoy poniéndome malo. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. No lo había escuchado nunca. No, sí. No, pues, nosotros estamos acostumbrados. Por eso la he traído yo, porque, hombre, la gente que no la ha oído. Nosotros sí, sí. Pues, Félix y yo sí. No por nada, estáis volviendo unos frikis, ¿eh? Sí, es que no nos quedan más huevos que escuchar fricadas. No, sí. Eso o las máquinas sonando una de dos. Vámonos. Bueno, pues con eso, con estas canciones del verano, me acuerdo incluso de. Yo he hecho mis pinitos de. Artístico. Drag Queen. No, digo en las canciones, en música, en la música. Que tú has cantado. ¡Ay! Lo de los drag queen corriendo. Yo se ha movido hasta la mesa, qué susto. Tormenta de ideas. Es que el otro día, hace ya un huevo de tiempo, dijeron cómo se ponen los drag queen los nombres. Y me resultó muy curioso. Y vamos a hacer la prueba. Venga. Resulta que para ponerte tu nombre de drag queen tiene que ser el nombre de tu mascota y el apellido de tu madre. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, si fuera drag queen sería Kim Moreno. Coño, a ver, ¿me habéis entendido? Sí. Nombre de la mascota y apellido de la madre. Apellido, pero apellido completo o... No, de los dos apellidos tuyos, el de tu madre. Por ejemplo, pues Kim Mor, no. No, Kim Moreno, tiene que ser completo. Entonces yo sería mi mascota. Si yo no tengo mascota, pues. Pues píllate a Trancas mismo que te va a quedar pelo. Yo sería Trancarraca. O Tran. Vale. Lo mismo. Sí, pues y... el mío es precioso, ¿no? El mío, yo tengo una tortuga, se llama Puquina la pobre. Pero digno como sería, ¿no? Puquina Valero. Pues, ¿Y Félix? Yo sería Barranca Garrido, otra cosa. ¿Y Puquina? Es que a mi novia le gusta mucho la muñeca Puca esta. Y le para el diminutivo. La muñeca es un dibujo animado, se llama Puka. Vale. ¿Sabes qué? Japonés o coreano, no sé, coreano. Sí. Y entonces pues la tortuga, como es pequeñita, pues el diminutivo Pukina. Vámonos, venga. Bueno, que yo he hecho mi pinito en la música. Ya lo que estaba explicando. Que Dios nos asista. Entonces pues os voy a enseñar la canción del verano que yo hice. Bueno, que yo hice. En la que participé. Pónmela, esa. Pero ¿es serio o es coño? Tú ponla y después verás si es coña. ¿Y la 4? Sí. ¿Pista 4? Sí. ¡Nos vamos! Venga. Como veis, la instrumentación era magnífica. Bueno, esto, lo grabamos en la época de estudiante. Estoy hablando de hace más de 10 años. Pero, Sese, ¿qué eres tú? Yo soy el que coge con un bote lleno de arroz y hace el movimiento de la maraca. ¿Y la botella de anís, el mono? Ella hizo también los días, por eso, tía. Bueno, era de Pacharán, no era de anís, era de Pacharán, tío. Y el que canta es mi amigo Ramiro, de Jerez, que ese es el que, por supuesto, componía las letras. ¿Y dónde se acaba esto, tío? Esto, tenemos 4 o 5 canciones. ¿Y por qué lo has sacado? En la TDK. Sí, eso, grabaron una TDK, lo ha pasado, mi amigo Ramiro lo ha pasado a MP3 y me lo pasó un día por email y digo, hostia, esto lo tengo que sacar. ¿Cómo era lo de las cintas TDK de cromo de, sí, y sí, de hierro? De cromo. Sí, era de verdad, cromo, claro, y hierro, ¿verdad? Qué tiempos aquellos, tío. Pues ahí nos poníamos con la cinta de cassette, con el cassette, le damos el botón de grabar y ala, hace el gamba. Y a ver, pues en la época de estudiante que estábamos hasta los de estudiar, vamos, estábamos con la cabeza ya que no sabíamos lo que hacíamos, pues ahí. Es un ejemplo. Hostia, las cintas, macho. Y grababas el disco de Kung Kung y decía, le voy a romper las patillas porque este ya no me deshago de él la vida. Y luego tenía que meter dos pelotillas de papel mojado con saliva porque decía, ya no me gusta Kung Kung, que son muy gay. Bueno, Quillo, por cierto. Por cierto, que hoy he estado esta mañana. Me lo he perdido. Mira, que esta mañana he ido a pillar una grabadora. Porque hay que decir también que dentro de poco vamos a tener un reportero en la calle visitando cada una de las localidades. En la calle vamos a estar todo dentro de poco sí. En la calle visitando localidades y entrevistando al pueblo llano, a la gente normal, a la gente de la calle. Eso será muy poquito, dentro de poco. O sea, sí, resumiendo, que fui a comprar una grabadora y entro a la tienda y digo, ¿tiene una grabadora digital? Y dice, sí, algo hay por ahí. Quillo me sacó una de cinta, tío. Te lo juro. Hombre, digital es de deo. Te tienes que dejar con el deo para grabar. De cinta, colega. Es verdad. De cinta. Que la cinta es pequeña. Cinta grande. Sí, sí, sí. Cinta grande, no me lo digas. El Wallman de toda la vida, tío, grabadora, colega. Joder. Creo que fuiste a un eso anticuario, una tienda de un anticuario. No, fue una tienda de electrónica. Anda que. Así nos va. Nos luce el pelotito, aquí, vámonos. Lo que tienen son los Pentium, eso, ¿no? Los Pentium todavía como último. Los Pentium, no, los comedores 64. Los comedores 64, ¿no? El último que le ha entrado. Yo tenía un Spectrum 124K. Joder. Eso tenía. Bueno, vela. Que había terminado mi sesión. Vámonos, venga, sí, termina bueno, ya que. Por cierto, nos llamamos Manzanita y Pacharán. Manzanita porque tocaba la guitarra y yo porque tocaba la botella. ¡Manzanita y Pacharán! Claro, claro, hombre, su nombre artístico teníamos que tenerlo. Hostia. Eso, por supuesto. Se te ha quedado ya. ¿Tú crees que puede salir a la calle ahora? ¿Y quién era? Pacharán, Pacharán. Yo Pacharán porque tocaba la botella Pacharán, ¿no? Pues se te ha quedado, tío. Lo siento. Se te ha quedado, dice. Venga. Pacharán. Estupendo. Bueno, venga, que no, para acabar, mira, venga, solo quería, hablando de música, solo quería comentar. Y ya de paso hace un poco de publicidad de nuestro amigo Aitor, del grupo Gata. Hombre, Gata, ¿qué tal estás? Si nos escuchas, un besito, ¿eh? Si nos escuchas, manifiéstate. Manifiéstate, da un golpe en la mesa. Tiene que ver, tiene que ver. Sí, porque mira, Gata ha sido la banda sonora. Y suena de fondo, mira. Eso. La verdad que tiene varios temas y este es uno. Este tema precisamente es el que aparece en la banda sonora de un corto. Que el corto, perdona, sí. El corto, perdona. No. Que el corto se llamaba A través del ocaso. A través del ocaso. El corto va al Festival Internacional de Los Ángeles, al Scream Festival, que es de películas de terror. Ajá. O sea que tiene un nivelazo. Y tuvieron un concierto de presentación en Madrid. Y la verdad que. Por eso, hay que darle algo de publicidad a Aitor y que está deseando tocar por aquí, por la zona. Donde vamos, sea. Vamos a intentarlo. Y eso, que Aitor, un saludo, tío, ¿vale? Y mándanos más cositas a través de Edito y las iremos pinchando, ¿vale? Sí, que es medio extremeño, aunque no es extremeño de todo, pero es medio extremeño. Ok. Nada más, Aitor, digo, nada. Perdona a Pacharán, nada más. Ya me habéis reventado lo suficiente, gracias. Pues muchísimas gracias, don Dito. Esto suena muy potente. Finalistas en la guerra de bandas celebrada en Londres hace muy poquitos meses. Desde Badajoz, lo más nuevo de Dark Sound suena así: Polynesian Art. Hay que ver, que no se puede hacer nada. Tío, una cosa, tío, ¿qué hacemos? Batería al aire. Batería al aire. Esto suena metálica muy bien, ¿eh? Esto suena muy bien. Se hacen llamar, y os lo digo a todos los oyentes, todos los de fuera de Extremadura, se llaman Dark Sound, lo podréis encontrar en su MySpace. Y suenan muy bien, ¿eh? Y además han quedado finalistas para. Metálica, muy bueno el. Y ojito, te estoy hablando de un grupo de Badajoz que queda finalista para la guerra global de bandas en Londres. Lógicamente lo ganó un grupo inglés Pero bueno, ahí estuvieron y bastante jugaban bien. Jugaban en casa, es lo que tienen. Así que eso es lo que hay. Don Dito, Pacharán, nos vemos. Hasta el próximo. Bueno, después hablamos un poquito. Y le damos el paso. La entrada que se merece. Curriqui. ¿Cuánto tiempo has ensayado eso? Feliz cu- Uf, tres días, tío. Y además no es un sampler. No era yo. Feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. ¿Cómo va eso? Va. Vaya cojones que llevamos hoy de programa. Sí, como siempre. Al final hablamos de cosas que no teníamos ni pensado hablar y siempre pasa lo mismo. Nos vamos del coro al caño y del coño al coro. ¿Cómo lo sabes, tío? ¿A que sí? ¿Cómo lo sabes? Yo ya no sé ni si voy a hablar de lo que tenía preparado o voy a seguir acabando. Vale, venga. Son psicofonías, tronco. Bueno, ¿qué pasa? Venga, vamos. ¿Qué nos traes hoy relacionado con tu mundo, con el mundo de las motos, de las amotos? Pues hoy, aprovechando el medio que, de comunicación que tengo la oportunidad de hablar en él, vamos a empezar. Bueno, quería estar, ponerme un poquito reivindicativo y, ¿sabes? Y decir las cosas que se hacen bien hechas y las cosas que se hacen mal hechas en nuestro país con el mundo de las motos. Vale. Bien hechas, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona, en los cruces, en varios cruces. En varios cruces de calles y tal en Barcelona están poniendo unas parrillas más adelantadas y más cerca de los semáforos. Vamos a decir qué son las parrillas para la gente que no la conozca, parrillas. Como yo, por ejemplo. Bueno, simplemente es una zona que está una zona pintada en el suelo, ¿sabes? Más cerca de los semáforos. Entonces después hay una banda, una raya pintada en el suelo y después de ahí para atrás están los coches. Vale. ¿Qué hacemos con esto? Porque no se queden motos entre medio de los coches y cuando se pone el semáforo en verde, le adelanten y puede ser que haya muchas colisiones, que haya mucha gente con las motos, en fin. Vale. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que lo están probando en Barcelona, eso ha sido los pioneros en toda España y van a empezar a meterlos por todos sitios y por todos sitios, vaya. Ahora me he acordado, tengo un micrófono de diadema. Se lo puedes acoplar a los cascos. Yo creo que se lo voy a dejar para Félix, tío. Que me muevo más que la mula artística. Estarte hablando sabía, y estar chingando. Sabía que iba a decir algo porque te estaba viendo con la cara, mirándolo. Mira, el micro. Si las miradas matasen. Uy, vale. Sí. Es que es complejo. Vale, otra vale. Cosita bien hecha. Que se hace en España. Bueno, como sabéis, bueno, no sé si lo sabréis, pero yo sí. El 5. Lo sé porque me he informado. El 5 de septiembre, el pasado 5 de septiembre salió la primera vuelta motera a España para luchar por que nos pongan los dichosos guardarraíles, nos quiten ya del medio, en fin. Bueno, pues se han recorrido 5.000 kilómetros y llegaron a Madrid otra vez de vuelta el 3 de octubre. Han pasado por aquí, por Higuera, por la zona esta pasaron y, en fin, pues eso es una manera más de reivindicar, de intentar que nos escuchen, que no somos otros más gente en los... que no solo son coches y camiones en la carretera, sino que, en fin, esa cosa también está bien. Pues cuando pasaran por la Madrona fliparían, ¿no? Porque dirían... Que parece una manga. Esto es un trágala. Trágala. No, pasaron por ahí, pasaron por la Nacional. Vinieron sí. de Mérida, en fin. Otra cosa que está bien hecha, bueno, pues ya se está en la Unidad Motera, que es una organización no gubernamental. Hostia, pues se me ha salido todo el tiempo. ¿Una ONG? Sí, no. Ya ha empezado a trabajar en la cuarta manifestación. Esto no es una concentración, es una manifestación que se hace en Madrid, también para lo mismo, para luchar por todo, para que las mejoras de las carreteras, en las mejoras en las pinturas de antideslizantes, en fin, todo un montón de cosas. Bueno, pues. Ante otros medios de comunicación que están diciendo por ahí que ya tenían fecha, no se sabe todavía la fecha. Se cree que se va a hacer a finales de octubre, principios de noviembre. Lo que sí se sabe es que va a ser sobre las 3:30 de la tarde, para que le den tiempo a todos los motores de toda España a llegar hasta a Madrid, ¿sabes? Y desde ahí pues habrá charlas, habrá un montón de eventos y tal, desde allí. Se queda en el parking del Santiago Bernabéu. Y ya diremos más adelante la fecha concreta de esta manifestación. La esperamos con los brazos abiertos. Eso hemos dicho que bien. Vale. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa mal. Mal. Sí, una cosa muy mal. Que son las nuevas multas que nos está metiendo tráfico para el cuerpo. espera, antes de que siga. Ayer me cogió el radar. Ve. ¿Cuánto? Pues. Me han quitado 3 puntos. ¿Era más de 150? ¿Qué coño, hombre? No. Iba en una zona de 70 y bueno, iba a 115. ¿Y de pasta? 140 palos. 140 con descuento. Vale, pues ahora te vas a cagar porque te digo, fica, que eso ya se acabó. Lo del 10% de descuento se acabó. ¿Qué 10? Era 30. El 30, ahora va a ser 40. Ahora no, pues coño, sí, me voy a multar. Si lo paga dentro de los 15 días. Lo único que pasa es que, por ejemplo, mira, circular a partir de 120 km por hora, lo que era antes en autovía, 133 km por hora, ya no existe. 120, ¿vale? A partir de 121, tracatá. Tracatá. 100 euros de multa. ¿Vale? 100 euros de multa crisis. Exactamente, la crisis. Pero no me digáis que vamos, que eso es saca perras, se llaman. Sí. A partir de 121 km por hora, 100 euritos y sin punto. Y a partir de 150 km por hora, dos puntitos de retirada de puntos. Vaya. Ahora que esto sí, espérate, un segundo. Ahora que tú. Quiero denunciar una cosa. Vale. Ayer cuando me estaban poniendo la multa. Sí. El Guardia Civil que me estaba poniendo la multa. Sí. Estaba hablando con el del radar. Uh-huh. Paró un coche detrás mía. Ajá. Y le dijo el del radar. Sí. Al matrícula tal en el Renault no sé cuánto. No es mío, otro. No, otro, vale. Si quiere, déjalo pasar. Oh. Y no lo multaron y lo dejaron. A ver. Que me parece muy bien que ellos multan quien le dé la gana. Al dedillo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero ellos tienen el poder de hacerlo, pero... Yo creo que tú tuviste agravante. Sí, ¿no? Porque te pasaste de velocidad y al llamarte pacharán... se te complicó. Mira que después que ha tenido escondida su madre faceta mía de cantante 20 ¿Para años... ¿Para qué sacas nada, Dito? ¿Para qué sacas nada? Yeah. Que por cierto, que con esto de la puta crisis... al final... Yo esta mañana lo comentaba con un buen amigo de cervezas, de vino y labia, cervezas de vino y labia, amigo de vino y labia, lo comentábamos, digo, hay que ver lo fácil que es ser político, lo fácil que es gobernar, macho. Sí. Sí. Es fácil gobernar, porque al final, venga, ¿cómo solucionamos esto? Subiendo impuestos, y al final los pagamos siempre los mismos. Eso sí. Así que políticos, dedo para arriba, a la mierda. A ver si viene mi sección, que os vais a flipar. Que vamos a hablar de todo. Pero vamos, esto. Que os digo una cosita, que no se queda solamente la cosa en esa. Que ahora también, por ejemplo, cuando estabas, lo que se podía circular por una ciudad urbana, una zona urbana, conducir a 80 kilómetros por una ciudad, uh-huh, estamos hablando que son 300 euritos y dos puntitos menos. Madre mía. No, y seguimos. ¡Acércate al micrófono, coño! Espérate, no me riñas, Falero, no me riñas. ¿Tienes una goma? Se lo voy a poner así en la cabeza. Vamos allá, venga. Bueno, pues también hay otras multas también nuevas. Bueno, no sé si eran nuevas o no, en fin. Las matrículas ilegibles, 200 euritos y 4 puntos. Madre. 200 euros y 4 puntos. Y eso es porque pases por una zona en la que te hayas embarrado la matrícula, se haya embarrado, se haya hecho lo que sea, pues eso, 200 euros. Porque dice que tiene que ser, la hayas hecho tú a conciencia. Pero ¿quién decide si tú la has hecho a conciencia o no la has hecho a conciencia? Eso que lo dice, uh-huh, el guardia, ¿no? Uh-huh. No lo veo bien tampoco. Una cosita que me acabo de... No viene a cuento, pero mira. La persona que se descargue el podcast y vea en un teléfono móvil, en su teléfono móvil, que a las 8:30 le ha llegado un mensaje el día 8, es del Moreno. Es que estoy escribiendo. Está el tío ahí con el dedo que no para. Así que están pasando cosas así importantes. Que mira, mientras grababan me han mandado mensaje. Yo me quedo, qué velocidad, tío. Te podías presentar al concurso. ¿Sabe dónde van todos mis mensajes? A tu cari. Venga, Félix. Bueno, pues eso, que hay más denuncias nuevas que hay algunas, nuevas no, sino cosas que hayan cambiado también sobre las infracciones. Son, por ejemplo, los detectores estos de radares que hay. Que antes tenían dos puntitos de retirada de carnet y ahora del tirón te quitan 6. Vale. ¿Sabes? O sea, van a tener que poner puntos a débito o otra cosa. Y eso que nos han dado dos puntos y dieron hace poco todos, ¿no? A ti, yo a mí me faltan. Yo tengo 5 menos ya. Ah, no, a todos sí. No, a todos que no habían a quitado. A todos los que nos habían anteriormente. Infrastrado. Estaban infrastrados. Y bueno, pues esas son las cositas que os traigo, porque ya os he comentado el tema del 10% que se incrementa siempre y cuando pagues la multa antes de los 15 días. Eso, siempre y cuando nada más que es pagar. Y eso, como estamos diciendo, que eso está mal. Está muy mal. Muy bien, feliz. Ya la semana que viene, el próximo programa, os intentaré hacer la noticia hasta haceros un poquito más cosas, porque es que hay una especie de vacíos legales ahí entre los temas de los radares. Sí, lo tengo que comentar. Me lo hubieras dicho antes, que le he pagado ya. No, pero en serio, el tema de los radares y esas cosas, hay un pequeño vacío legal. Ya lo contaré. Venga, estupendo, eso es interesantísimo para la próxima edición desde Segunda Izquierda, que recuerdo, hoy comenzamos temporadita después de este maravilloso verano. El final del verano. Y el final del verano llegó y nosotros estamos aquí. Esto es una pequeña licencia, lo corto. Bueno, qué mal. Qué mal, madre mía. Nos van a cobrar, nos van a cobrar. Qué ganas tengo de hablar. Se está mordiendo la lengua. Venga, pues. Qué ganas tengo. La última cosita ya y me voy. Venga, y sin música ni nada. Venga, a capela. A capela. Venga. Bueno, pues una vez simplemente para salir un poquito de las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal, pues entonces nos vamos a centrar en una cosita que ha hecho Valentino Rossi. ¿Cómo se dice? ¿Octavo campeón? Aquí no, aquí no. Pues no sé exactamente cómo sería. El octacampeón, ¿no? Algo de eso. Bueno, sí, pues eso, el octacampeón del mundo de esto, porque como le gustan tanto las dos ruedas, ahora también se va a dedicar a hacer bicicletas. Mira, para niños. Una idea. Sin música de fondo, mira. Espérate, ¿cuento un chiste? No, que estás fumando, vale. Está metiendo cigarros. Esto es como los programas así de noche. Hostia, te parece al Quintero, tío. Dándole la calada al pitillo. Saben a tal que sigue, venga. Sigue que no, más que era eso. Simplemente que el notas este, el Valentino Rossi, que se va a dedicar a hacer. Le ha dado una idea a una empresa de bicicleta. La empresa de bicicleta le ha encantado y se van a llamar la bicicleta. Se van a llamar VR46. Vaya, Casina. Valentino Rossi 46. Y van a venir con los logotipos de Rossi, los colores. Estoy viendo las fotos. Estoy viendo las fotos. Son graciosas. Las estoy viendo. Bueno, sí. van a empezar... Pero son para niños, ¿no? Claro, sí, son para niños. Van a empezar a hacer las bicis pequeñas y después, cuando crezca la bicicleta, ya se las darán a los mayores. O sea, sin música, la risa no es lo mismo. ¿Es que no? Bueno, pues ya termino. Venga, Félix, que nos vemos en el próximo programa. Después hablamos al final de este. ¿Vale? Y me apetece algo latino. También desde Extremadura, el Rincón de Batana. ¡Sabor! ¡Vámonos! Esos bracitos arriba, venga. ¡Ay, ay, abanico! Esto sí me gusta. ¡Eso! Me gusta. ¡Hey! ¡Qué rico, madre! He dejado todo. Soy un reo sin aguja, una cuba sin bruja, una canción de amor sin un te quiero. Tú eres la gasolina y yo la piedra de ese mechero que tanta china quemo buscando buenos momentos. Tú eres una arquitecta y yo tan solo un pone ladrillo. Tú la moneda y yo el agujero de tu bolsillo. Yo el mayordomo del algodón y tú mi azulejo. Un vampiro que se refleja en los espejos. Me calaste hondo como la lluvia, como me estrella. Ay, como el primer beso, como la primera raya. Ay, ay, ay, me calaste hondo, sé. Y ahora me duele como unos calzoncillos hechos de alfileres. Y eso, que ver, qué sabor latino más impresionante desde Extremadura, el Rincón de Batana. Así se hacen llamar esta formación. Y eso que suena, me calaste hondo. Mira. Son canallas, ¿eh? Canalla, música canalla, baila. Macaica, baila. Y esta no me gusta, tronco. Ay, qué bollo. Yo soy un perro, niña. Venga, continuamos. Venga. Con este ritmito comenzamos. De nuevo, iba a decir otra cosa, pero bueno. De nuevo nos llega nuestro amigo El Moreno. Y la otra mañana estaba aburridito y me puse a escuchar todos los audios de Julito, del Moreno. Y mira, me pasé una horita de lujo, tío. Lo echábamos de menos. Moreno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, dice... María está gorda. Dice, uy, como una tapia, hija mía. Que todo bien, ¿no? Todo bien. Venga. A ver... ¿Queréis que hablemos de cosas interesantes? Ya te puedes desahogar. No me puedo desahogar, tenía yo ganas ya... Si no habla, revienta. Atención, esto pasa aquí en España, ¿eh? Han lanzado una campaña para apadrinar a trabajadores autónomos en paro. Oh. Es totalmente cierto. La Asociación Nacional de Autónomos Española ha puesto en marcha la campaña Apadrina un Autónomo, cuyo objetivo es ayudar económicamente a los trabajadores por cuenta propia que se han visto obligados a cerrar sus negocios y no reciben ningún tipo de ayuda del Estado. Dice que ya han recibido casi 700 solicitudes de apadrinamiento de 700 autónomos. Dicen también que han recibido aportaciones de particulares y trabajado y otros trabajadores autónomos, pero que ni los políticos ni los grandes empresarios han hablado de ningún compromiso ni de ningún tipo de cosa. Nosotros desde aquí vamos a hacer un rollito así estilo Telecinco y vamos a hacer una campaña de 12 podcasts, 12 causas. Intentando incentivar a la gente para que apadrine a los autónomos. Yo, por ejemplo, que soy autónomo, pues es un tema que me interesa. ¡Apadrínalo! Que me interesa bastante. Apadrina el Moreno. Es una campaña que está hecha con casos reales y demás. Y hoy vamos a poner el primer anuncio, pero vamos, que ya irán rotando en diferentes programas de 12 podcast, 12 causas, ¿vale? Vale. Vamos a escucharlo un poquito, pínchala. Venga, promo. Hola, soy Renato y Tieso. Yo antes era una persona feliz como tú. Tenía mi pescadería, ahí hediendo a gamba. Pero de pronto, todo empezó a ir mal. Me hice autónomo. Ahora estoy como una mojama. Choco con mi mujer, los problemas. Me pone triste hasta que mi hijo escuche bacalao. Es que todo me recuerda, todo me recuerda. Anda, échame una mano. Segundo Izquierda, 12 podcasts, 12 causas. Por el apadrinamiento de los autónomos. Esto no era para reírse, tío, que esto era una cosa de verdad. En plan solidaridad. Qué bueno. Vamos a hablar de más cosas curiosas. Venga, vamos. Atención. Intentó alargarse el pene con pesas de 10 kilos y debió ser rescatado. Pero es que la gente gilipollas, macho. Dice, un ciudadano norteamericano desconforme con el tamaño de su pene no tuvo mejor idea que intentar hacer técnicas de alargamiento usando pesas circulares de 10 kilos, pesas de las de toda la vida. Se metió las pesas por el agujerillo en lo que es el Antoñito y vosotros no sabéis lo que sucedió. Dice... Después de saltarme por aquí varios párrafos, dice, finalmente fueron los bomberos los que equipados por una amoladora, que esto como es una noticia que le ha cogido de por ahí de Latinoamérica, pero amoladora en español... Amoladora que no sé. Será un martillo hidráulico. No, es una cosa que mola. Yo creo que tiene que ser una radial, porque dice, cortaron con la amoladora con sumo cuidado la pesa. Dice, lamentablemente para el protagonista su intento no solo quedó frustrado, sino que como consecuencia del accidente su miembro ha quedado totalmente inútil. Uf. Este hombre, yo lo primero que se me vino a la cabeza al leer esta noticia, digo, madre mía, cuando llegara este hombre a su casa y le contara a la mujer lo que le había pasado. ¿Y sabes lo que le dijo la mujer? A mí me gustan grandes. No. La mujer le dijo otra cosa, porque como tenemos el momento justo, cuando este hombre llegó a su casa, pues lo que vamos a hacer va a ser escucharlo y a ver qué es lo que va pasando. Hablamos de pesas. Vamos allá. Escucha, María, como traigo el cimpámpano. Arrastrando por el suelo. Sí que está currío. Y yo lo que quería era que se pusiera una mía más grande y ahora no salen las pesas ni para atrás ni para adelante. Anda, Ulito, qué bueno huevo. No, huevo tampoco, María. ¿No te acuerdas que me los corté en el primer podcast? Y que me traen por la calle la amargura. ¿No? Vamos otra vez a los bomberos, a ver si nos queda un cacho para de una zambomba. Qué bueno, tío. Última noticia de la tarde. Vamos de mal en peor. Esto es otra noticia real. Alerta grave por el uso de supositorios explosivos. Es la nueva arma de los... Lo he escuchado. De los kamikazes islamistas. Dice, los servicios secretos franceses estudian una nueva forma de actuar de los terroristas islámicos. Se trata del sistema de equipar kamikazes con explosivos escondidos dentro de su cuerpo, introducidos como supositorio y activados por un teléfono móvil. El sistema utilizado por la rama de Al-Qaeda en la península arábica permite, es que otra vez he puesto esto en modo ahorro, como estamos con lo de la crisis. En modo ahorro y con la mierda de luz que hay aquí. Y no soy capaz de verlo. Bueno, que dicen que no se puede detectar los supositorios explosivos de ninguna de las maneras. Sí. Entonces, vamos a poner una situación. Un islamista que se encierra en un banco y que se va a cargar a todos los que hay dentro si no consiguen, llamémosle X. Y llegan los SWATs. Y cuando llegan los SWAT, está el problema. Porque, claro, esto de los supositorios, algunos se los creen y otros no se los creen. O sea que tenemos momento SWAT. ¡Vámonos! Vamos a entrar. No quiero ningún muerto en este turno. Teniente Julito, necesito un informe rápido. Pues mira, colega, dentro tenemos a 7 secuestrados. Una de ellas está embarazada, pero el mayor problema es que está armado. Tiene una caja de supositorios. ¿Una caja de supositorios? Nos han enseñado cosas peores en la academia. Pues no le digo yo a usted que no, pero además de que este hombre dice que se ha pegado una panzada de frijoles del 15, estos supositorios no son supositorios normales, son unos supositorios que son una... ¡Bomba! Dile algo de mi parte. ¡Que le den por culo! Pues como usted diga. ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Que le deis por culo! ¡Cago en la vida! ¿Otra vez hemos muerto? Yo es que no me lo explico. Vamos, a ver cómo se lo digo yo ahora mismo esto otra vez. Yo puedo decir muerto en una semana. Bueno, a ver si por lo menos San Pedro nos presenta las hijas de Zapatero, pues las hijas de Zapatero tienen pinta también de... ¡Qué bueno, tío! La silla de Zapatero. Son góticas, ¿no? La madre que las parió góticas, no sé, pero anda, qué buenos huevos. Bueno, y vamos a terminar con una cosita que ya te comenté yo en feria. Que digo, en el próximo podcast voy a llevar una cosa que, como la gente no la haya escuchado, se va a estar partiendo el rabo, pero un montón de tiempo. Se cumplen 10 años desde que el reggaetón llegase aquí a España. Desde que las primeras canciones de reggaetón llegasen a España, ya te digo. Entonces... han pretendido hacerle, bueno, pues una especie de homenaje a uno de los grandes. Pues ya sabes que está Don Omar, ya sabes que está Daddy Yankee. Y Daddy Yankee entonces es uno de los más importantes. Seguramente que todo el mundo conocerá la canción de la gasolina. A mí me gusta la gasolina. ¡Das gasolina! ¿Qué pasa? Que ellos por allí, porque son más sueltos y más sueltas, pero nosotros aquí, eso de tanto refregón y de tanto sudeteo, pues la verdad es que luego pasa lo que pasa con el calor, con el verano, con el reggaetón y con sudar. Pasa lo que pasa. Entonces hay una nueva versión, y con esa versión, que me encantaría que escuchásemos con atención, es como yo me despido en esta noche. La gasolina. Venga, vamos allá. Gasolina. Lávate el papo, lava la braga, huela boquerones. Lávate el papo, lava la braga, huela boquerones. Lávate el santa porque te huele un poco a culo. Escucha una cosa que Chulito va a contar. Chulo, que es una peste que no se puede aguantar. Chulo, y es que lo bajo te tiene que lavar. Chulo, agua fresquita tú debes usar. Así que lávate la coquina. Lávame la coquina. Así que lávate la coquina. Agua para la coquina. Así que lávate la coquina. ¡Qué bueno, tío! ¿Lo conocíais o no? No. Lávate la coquina. Pues muy bien, tío. Que nos vemos, ¿no? Sí, nos vemos. Más música extremeña. De hecho, no me voy. Venga, nos quedamos aquí y vamos a rematar con los puntos de vista. Escucha esto, nueva formación. Un añito de vida liderado por este gran guitarrista extremeño llamado Alberto Barrero, uno de los mejores guitarristas a nivel nacional. Se hacen llamar Firebomb desde Guareña. Suena muy bien. Escucha esto, I Close the Line. I don't see the sunlight. Comentábamos que suena muy bien, ¿verdad, Dito? Perfecto. Muy, muy bueno, sí, señor. Y desde Guareña, estamos hablando de Fireband. Tres, batería, bajo, guitarra y voz. Guitarra y voz es la misma, ¿vale? Suena muy bien. Este I Close the Line sonando aquí en Segunda Izquierda. Recordamos los canales para ponerte en contacto con nosotros. Tenemos nuestro mail segundoizquierdaradio@hotmail.com. En Facebook tenemos nuestro muro. Hay que buscar por Segunda Izquierda Radio. Y en Twenty lo mismo, ¿vale? Buscar por Segunda Izquierda Radio. Iremos actualizando contenidos y iremos metiendo durante esta nueva temporada más novedades a este que es tu programa, nuestro programa, nuestro descojono, y esperemos que sea vuestro descojono para esos ratos alitristes dentro de este mundo de crisis, de guerras, de injusticias y de mamones. Así que ya sabéis, descárgate esto y por lo menos una horita te vas a reír. Vamos a hacer nuestra ronda habitual porque he leído una noticia que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Venga, cambiamos el ritmito y vamos a comentarla. ¿Sabías que comer 5 almendras antes de ingerir bebidas alcohólicas previene la borrachera? ¿Sabías eso? Anda. ¡Ay! Anda. Yo no lo sabía. Pero da positivo después. Eso es lo que no tengo ni idea. Pero que... ¿5 almendras? Dicen que previene la intoxicación, o sea, en principio... Sí, sí. Pero amargas, amargas, ¿no? Eso no... Pone almendras, tío. La noticia dice... ¡Hola! ¡Almendras! Así que no sé, tío. Dice que el almendro tiene numerosas propiedades que muchas personas las utilizan en sanaciones y también en rituales de ayuda. Y en prosperidad. Rituales de ayuda y prosperidad. O sea que no, perdona que te corte, no vale tomarse la copa y pinchar unos panchitos y unas almendritas de esos, no. No, te la tienes que ingerir antes. ¿Y si te harta de ir con la almendra? Eso no vale, tío. Ingerir almendras. No aceptamos barco. Yo lo que pasa es que las almendras no me gustan. A ti lo que te gusta es emborracharte, tío. ¿Qué es eso? Para esa cosa hay un montón de bueno, un montón. Sí, conozco otro método. Que era beberse un buen trago de aceite antes de beber. Sí. ¿Bebías aceite? Un buen trago de aceite. Sí, dicen aceite que, de oliva, que te forma una película en el estómago, dicen. El aceite que ve lo socorrido que es. Yo me acuerdo que cuando era chico me metían un cerillo en el culete. A mí también. Cuando estaba treñimos en aceite, tío. Y vamos, y ahí llegaba el bate, ¿eh? A ti te metían el chupe del tirón. Sí, verdad, tío. Y además eran las cerillas. Antes eran las cerillas estas que son enroscadas. Eso, que el papelito de abajo. Hostia, hacíamos petardos con eso. Sí. ¿Verdad? Ah, eso se doblaba, ¿no? Lo doblaba. Era, no, era el lo que es el cuerpo de la cerilla, no la cabeza. Lo abrías. Sí, lo abría porque era papel. Era un papel de muy raro, impregnado en algo también. Sí, era. Se le daba la vuelta y se cerraba otra vez, ¿no? Sí. Y se hacía un petardo. Bueno. Sí. Pues eso, tío. Que es, y además era eficaz. Te metían en la cerilla y. Hacia blanco 200 metros. A 200 metros. Seguimos, mira, lo del tema de las almendras. Dice que, sin embargo, algunos de los beneficios del almendro son el comer su fruto. Sin embargo, algunos de los beneficios del almendro son el comer su fruto curará y combatirá las fiebres. Me había comido ahí dos puntitos. ¿Qué más? El ingerir 5 almendras, lo que hemos dicho, previene la intoxicación alcohólica etílica. Casi nada, macho. Casi nada. Vamos a reventar la sección a este hombre. Que ya bueno, se ha reventado el solo. Y otra cosita que. No necesitas enemigos. Es que te lo juro, mira, es que estoy aquí con la mesa de mezcla. Mira, tengo. Pero porque te gusta hacerte el chulo, lo tengo. A nosotros. ¿Quieres zumo? Pues vaso de zumo aquí delante, triste. Claro. Tú ahí, venga botones, vale, ahí tienes los botones. Claro que yo tengo 3 problemas. Tres problemas. Tengo el ordenador por un lado, la mesa de mezclas por otra y el McKagan en el sofá. ¡Ay, parece que yo estoy haciendo una mano! Que casi nada. Bueno, una cosita, mira, que esto se me acaba de venir a la cabeza porque. Da bastante por culo. El tema de la TDT, tío. ¿Qué le pasó a la TDT? No, que ahora ya no hay analógica, ¿no? ¿No? ¿Quieres decir? ¿O qué? Sí, ya, pero que se ve mal. Ya. Es que también te digo, ni guera nada más que se va una mijina a la luz. O sea, perdón, nada más que llueve 4 gotas, se va, o se va la luz o se no, va a ti. Pero no sé. Está no chungo, ¿no? No tiene la calidad que debería de tener. No tiene la calidad. Yo creo que no está desarrollado todavía por aquí, ¿eh? No. Pues si hablamos también ya del tema de los partidos con el, por la TDT y esas cosas, que también han sacado las tarjetas, no han sacado nada. Eso es otro tema. Eso sí, ahora hay que volver a comprar otro TDT que tenga lector de tarjeta. Eso. Es de auténtica vergüenza. Volvemos a lo mismo, al monopolio. Parece ser que hay una sobre. El que más tiene, más le da. Una lista de espera de alrededor de. No sé si me dicen un 30 o 40 barato, ¿vale? Y solo pudieron suministrar uno o dos. ¿Pero sí. ¿Para qué? ¿Para es lo de los partidos? ¿Sabes? ¿Lo de la tarjeta? No, lo de sí, es donde pone para ver los partidos por 15 euros. Sí, pero sí que empezó la liga y solo había un bar en todo Higuera y en todo Fregenal y en todo Cumbre. Y no sé dónde, porque parece ser que todo alrededor de Higuera. ¿Podríamos decir en toda la comarca? No. Bueno, pues eso, parece ser eso, que es que ha cogido a todo el mundo en Braga. Es que lo han hecho fatal. Lo han hecho fatal, sí. Estoy contigo, Pacharán. Madre mía. ¿Qué te ha caído? ¿Para qué dices nada, Tito? ¿Para qué dices nada? Me voy a traer un día la botella de Bantra. Qué bueno, que algo más por ahí. Tú elige, diga usted una noticia. Hombre, no, yo he hablado. He expuesto mis temas. ¿Tenéis alguno por ahí más que queráis comentar? ¿Cómo vamos el tiempo? De tiempo vamos bien. Nos queda un poquito. ¿Sí, nos queda poquito? Muy poquito. ¿Querías hablar de algo? No, vamos a despedirnos ampliamente. Esto nunca ha pasado, esto de que lleguemos al final. ¿Querías hablar de algo? Aquí no hay quien viva. Aquí no. ¡Ay! ¡Ey, Albert Franca! Ahora que tenemos tiempo, me podéis dar un minutito para mi sección nueva, ¿no? Pero tienes algo, McKeighan. Yo no, pero coño, por si acaso. Para el próximo programa trate algo y también decimos que en el próximo programa vamos a hablar con nuestro nuevo colaborador, el Nano. Y que en su primer día de trabajo nos ha presentado. Hoy venía a ojear, a visitar nuestros estudios. Pero se ha estudiado los anteriores, ¿no? Los anteriores podcast. Sí, claro. Yo creo que de esta tira sí que vamos al truyo todo. Y eso, va a ser un reportero que lo veréis por ahí, por los pueblos de esta maravillosa comarca. De esta tira no es el Chirón. De esta nuestra Extremadura. Que yo te diga. Y nos va a traer unas entrevistas súper frescas. Que vayamos a Chillona también, pero que las entrevistas las vamos a escuchar. Así que, ¿qué deciros, queridos míos? Que nos vamos y nos vamos a ir con algo de música. Más música extremeña, mira. Se nos voló la ilusión de nuevo y se volvió a romper. Ya no levanto los pies del suelo por si me vuelvo a caer. Y nada más, que nos vamos, que ya sabéis, descargar este podcast porque seguro que una hora de felicidad vais a tener y vais a olvidar muchísimo de los problemas. Después volveréis, por desgracia, a tenerlos, pero por lo menos durante esta hora vais a reíros muchísimo. Dito. Adiós a todos. Ay. Oye, vaya, que vaya tela. Pollita ponedora. Qué pollazo, tío. Joder, hoy le tengo conmigo. Bueno, que os portéis bien, Olipi y el sobaco, ¿vale? Venga, adiós. ¡Feli! Pues nada, no hay que deciros eso, que seguiremos hablando de las cosas que están bien, las cosas que están mal, noticias relacionadas con el mundo de las motos y sobre todo usad casco y no me hagáis el cabra por ahí. Ok. Morenete. Pues nada, que esperamos volver pronto, que a partir de ahora, pero como se dice en la tele, desde ahora mismo cuando llegue a casa ya estamos trabajando en el nuevo... Ahí va. Esa es muy buena. Y que nos vemos pronto. Pues nada, amigos y amigas, podcañeros o podcateros de este Segunda Izquierda, vecinos muy... ¿Qué te quedas? Paredón y los tres podcateros. Que eso, oye, que seáis felices y sobre todo que le deis dos patadas por los huevos a la vida, ¿vale? Nos vemos, Segunda Izquierda, hasta que te habló Manuel Espejo y todo su clan, toda su pandilla. Chao, que chao. Nos vemos, adiós. Hasta luego. Estará ya Gabilondo dando las noticias. Y si no, luego no duermo. Quillo, okay. Quillo, que nos vamos de caña. Ah, adiós. Ay, están los micros abiertos, tío. No jodas.